Estamos aquí en Radio Kermés, en el 106.1, acompañándoles hasta el mediodía, aquí en Radiocracia. A esta hora vamos a saludar a Alejandra Falcón, es la mamá de Lía Falcón, la piba de 22 años que el 16 de enero perdió la vida en un siniestro fatal sobre la avenida de Circunvalación. Un auto la atropelló mientras cruzaba la avenida de Circunvalación. En estos días, la familia de Lía, Alejandra y su papá, recién ayer lunes, pudieron estar en fiscalía junto con los fiscales que están investigando este siniestro vial fatal, y pudieron hacerse de algo de información más allá de lo que sabían o lo que pudieron recabar ante los medios de comunicación y también la policía. Así que por eso es que queríamos hablar con ella para ver cómo va todo esto y para que nos cuente, porque están haciendo una movida para hacer una marcha pidiendo justicia por Lía Falcón. Alejandra, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. Bueno, ¿cómo se puede? Bueno, primero gracias por atendernos en un momento así. Sabemos que la familia recién está procesando todo esto, pero hay cosas que está bueno que sepamos de parte de ustedes, porque son los que la están padeciendo y sobre todo los que tienen información para brindarnos. Así que te escuchamos, ¿qué fue lo que pasó ayer con la gente de fiscalía que estuvieron? ¿Es así? Mira, primero agradecerte, porque cuando cerré el cajón de mi hija, en el último adiós, en el último beso, le dije que le prometí hacer justicia por ella. Yo creo que es lo que me mantiene en pie, la adrenalina de la justicia y los medios que no nos dejan, que nos acompañan. La verdad que eso es muy valorable. Algunos critican, pero para nosotros es muy valorable. Te lo recontra agradezco de lo más profundo de mi corazón. Y bueno, ayer nos juntamos, nos acercamos con Germán, mi esposo, a fiscalía. Nos atiende, nos recibe un hombre, nos atiende de muy buena forma el fiscal Marco Sacco, que es quien tiene la causa, porque es él el que la tiene. No sé si agrega más, pero bueno, es el que nos atendió. Nosotros fuimos con un millón de preguntas, porque en realidad no entendíamos cómo este hombre Roldán estaba en su casa, que fue mi primera pregunta, fue explícame, tal vez no fue la mejor manera, explícame por qué Roldán, yo le dije, el asesino de mi hija está con prisión domiciliaria y mi hija está muerta, ¿por qué le otorgaste?, le dije yo, y él me dijo, no, yo pedí cárcel, yo pedí que él cumpliera cárcel. La jueza, porque en realidad su pregunta fue, su respuesta fue porque a la jueza se le ocurrió. Esa fue la primera respuesta que tuve. Ajá. La jueza después me de dijo, control. Mirá, yo pedí, cuando se enfriaron un poco las cosas, me dijo, yo pedí que fuera en cárcel. La jueza determinó que fuera domiciliaria a raíz de que él llega, él se niega a declarar, no sé si fue primero en la comisaría, no declaró, no quiso declarar con el fiscal Sacco, no sé en qué momento. Él esperó que llegaran sus dos abogados Di Napoli, el otro no lo recuerdo, un chico muy jovencito, quien le deben haber aconsejado que declarara delante de ellos. O sea, el tipo estaba muy preparado para hacer tan pocas horas. Vos imaginate que fue todo en un transcurso de la tarde. Claro. Cuando él declara, le pide, no, los defensores de él piden arresto domiciliario, en lo cual con total impunidad la jueza se lo otorga. El argumento de él dice que Lía iba distraída con el celular. Eso dice él. Las cámaras, corroborado, porque yo la información que te estoy dando es la información que me da el fiscal, se cae su coartada cuando la cámara del SECOM, que la verdad que pedí al ministro de Justicia que tome medidas para acomodarla, están borrosas, dijeron están borrosas o realmente no andan, en Circunvalación. Y gracias a Dios estaban las cámaras de la carnicería Met. Sí, Pampa Meat. Bueno, Pampa Meat la agarra cuando Lía, todo el camino, Lía pasa por el costado de la carnicería, sube por esa colectora, sube a la parte peatonal. Dame un segundo, porque justo estoy dejando al nene en el psicólogo, porque a raíz de esto tengo que traer a mi nene de 8 años en el psicólogo. ¿Cómo no? No hay problema. Estamos hablando no, con... No, ya está. Bien. Con mi esposo. Perfecto. Se ve cuando Lía está esperando, hay otra persona más, está esperando parada en la senda, en la senda peatonal, parada como cualquier persona en la esquina. Se ve que ella corta el semáforo, se pone en rojo el semáforo, ella levanta la cabeza, por lo que todo este relato me lo cuenta el doctor Sacco, me hizo la secuencia. Se ve que ella levanta la cabeza, mira que el muñeco tiene paso, está en blanco, hace 3 pasos, ella advierte que viene un Falcon a toda velocidad, evidentemente, y cuando ella intenta retroceder, no llega, o sea, hizo 3 pasos, está corroborado la nena. Pero era tanta la velocidad que él venía, que está corroborada que venía entre los 90 y los 103, y dudo que realmente esa sea la pericia realmente que hay, porque que haya corrido, porque a ver, el primero dice su coartada que él ve a la nena que venía con el celular distraída. ¿Cómo la vio a esa velocidad? Claro, esa sería la pregunta. ¿Y si la vio? ¿Por qué no frenó? Estaba a 3 pasos, imagínate en tu cabeza, 3 pasos son 2 baldosas de una casa. No la esquivaste, si eras el último auto. Si hubieses corrido para la otra mano, si hubieses chocado guardarrail con un Falcon, con un auto de esa magnitud, no te haces nada. Claro. Él no se hubiese hecho nada, pero no me hubiese matado a mi hija. Entonces se corrobora que él pasa a esa velocidad y que cruza el semáforo en rojo. Claro, todo usted, agravante que tiene la causa. Sean 90 o sean 103 kilómetros, por lo menos eso es lo que publicaste en las redes sociales. Y él logra frenar según Sacco, no a 100 metros como dicen las noticias, sino a 150 metros. 150 metros. No pudo parar más que a 150 metros, en lo cual, en el impacto que él choca a Lía, lo primero que vuela son la zapatilla y una media, porque fue lo que recuperamos. Las zapatillas, chicos, no tiene un raspón, o sea, la agarró en el aire. Claro. La cartera, la carcasa y el celular que ella llevaba en la mano queda dentro del Falcon destruido. O sea, ella rompe su parabrisa y rompe el parabrisa y la mata porque se ve clarito a través de otro medio que ella va volando y va cayendo la sangre y el charco que le reventó la cabeza en dos partes, aparte de todas las fracturas que tenía. La verdad que te escuchamos contar esto así, de esa manera, y no podemos creer que lo esté contando la madre, y así con esa entereza también, en una situación así. No sé, nunca nos pasó esto y a ustedes creo que tampoco es la primera vez que pasan por una situación puntual, y la verdad que hay que tener la entereza para poder contarlo, pero también para poder esto manifestárselo a la justicia y que la justicia lo tenga en cuenta. La verdad que lo que él nos comenta, porque él me dijo, no te voy a mentir, pero porque una cuestión de que yo fui y le dije que la justicia no existía, y él me dijo, yo soy parte de la justicia. Vos eras parte de la justicia, yo trabajo en la Cámara de Diputados y hay cosas que se hacen mal y están mal hechas. La justicia, la ley de tránsito está mal hecha, hay que lograr que la ley de tránsito cambie, porque no puede haber un código penal que diga que vos con un homicidio culposo tengas una pena de 3 a 5 años con la posibilidad de que vos salgas y vengas a firmar todos los días los 5 años, que no la cumplas en una cárcel como la cumple el que entró a robar una casa. Una condena condicional. Claro, una condena en suspenso, me dijo él. Claro, sí, una condicional, porque ¿sí? Supuestamente sí. Me dijo que corríamos el riesgo de que el 6 de febrero es la próxima audiencia en la cual está. Nosotros tenemos una abogada, Aldana Prost, que es penalista y querellante. Nosotros estamos también dentro de la audiencia, vamos a entrar porque fue lo que pedimos. Lía tiene su papá biológico, por eso Sequeira, uh-huh. Y tiene su papá que la crió a los 3 años, y para ella su papá era lamentablemente quien, no con todo el dolor, porque respeto el dolor de su papá biológico también, era Gustavo Alday, y bueno, los 3 queremos entrar para poder presenciar esto, porque Sacco me dijo que el riesgo que corríamos es que los defensores de él pidan que él quede en libertad, una impunidad total, hasta que llegue el juicio, digamos. Él puede trabajar, él podría hacer una vida normal. Es más, yo tengo la dirección de la casa, él tiene una casa muy grande, con pileta, que está disfrutando en su casa mientras nosotros no tenemos nuestra hija. Pero la verdad que yo no me entro en la cabeza, no me explico qué pensaba esta jueza, sin antes haber corroborado que el tipo pasó en rojo. El jueves mata una menor, una adolescente, y a la 12, a la mañana él testifica y se va a su casa. Mientras nosotros velábamos y enterrábamos el cuerpo de nuestra hija. Te pregunto por los tiempos de la fiscalía, porque sabemos que muchas personas están en feria y quizá algunos trámites llevan mucho más tiempo de lo no, normal. No, pero lo de Lía es un caso, es un homicidio, no es un accidente. Está catalogado como homicidio culposo. Homicidio culposo, pero claro, es un accidente. Y esto lleva, por más que estén en feria, porque yo se lo pregunté a Saco, bien, tiene que continuar. Bien. Bueno, le van a dar la seguridad que esos tiempos se van a respetar. Digo, no van a tener que esperar tanto tiempo para que se inicie un juicio. Igual el juicio, según lo que dijo Saco, puede llevar un año. Sí. Esperemos que no. Pero es como todo. A ver, acá lo que hay que lograr, ¿no? Que tenemos que lograr es que este señor Roldán, mientras espere, esté preso como cualquier otra persona, porque él no está... A ver... Yo lo que quiero que entienda la justicia y que entienda, yo creo que la sociedad lo entiende porque es que nos acompaña, al igual que los medios, es que esto no es un dato menor. Él la mató de la peor manera, porque ella no iba alcoholizada, ella no iba en moto, tampoco se justifica. Ella cruzó la calle caminando para encontrarse con una amiga. Ella me dijo, chau ma, me voy a juntar con Juli, y no volvió nunca más. Nunca más, y me enteré de la peor manera. A mí nadie me dijo, tu hija se murió. Yo fui al hospital y me hicieron pasar con que mi hija tuvo un accidente y me encontré con el cuerpo de mi hija. ¿Entendés? Entonces, la justicia tiene que cambiar la ley y este tipo tiene que pagar la pena que le corresponde en cárcel y esperar el juicio en cárcel como cualquier otra persona. No, tiene 60 años, digamos. No tiene la edad para que no pudiera estar preso. Lo que me dijeron que él tiene a favor, y te los voy a decir a la audiencia, que evidentemente tenemos que ser todos iguales, que él es buena, que tiene un buen pasar, fue lo que me dijo Saco, que no tiene antecedentes, que tenía todo en regla. Entonces eso le da más beneficios que a Lía, que está muerta, y a nosotros como familia. Digamos, te pregunto a vos si no te parece que eso realmente es injusto. En estos días, ustedes que recién se están encontrando con esta información y con esta nueva vida, porque a ustedes le cambió la vida de un momento para otro, ¿no encontraron ningún tipo de arrepentimiento de esta persona, ni de alguien allegado, no. Ni tampoco ni el fiscal dijo... Ningún allegado se acercó a nosotros para decirlo, mira, un accidente... esto es lo que pasó... Mirá, no fue mi intención, no lo vio, nada, en ningún momento. Es más, tenemos un canal que dice Justicia por Lía, tenemos una página @justiciapordia en la cual ya tenemos más de 1000 seguidores. Ellos hicimos un grupo WhatsApp y en la primera que hicimos nos lo denunciaron. Alguien ha llegado a ellos, nos lo denunciaron. Ajá, ¿por qué? Sí, porque no les conviene que si ellos, yo creo, ¿no? Creo, porque mayormente pasan, atropellan a una persona, pasan Santa Rosa que atropellan a una persona y todos decíamos, atropellaron, pobrecita, la joven, la vea, la gente que escribía y nadie sale a pedir justicia. Yo creo que esta persona o esta familia o los familiares nunca pensaron que nosotros íbamos a pedir justicia por Lía. Claro, yo pero creo que sería lo más normal, lo que más, ¿no? Molesta. Que la familia que está padeciendo esto salga a pedir justicia, sería lo más normal. Y es por eso también, claro, es por eso también que están organizando una marcha. Nosotros estamos organizando una marcha pasiva, es pasiva porque Lía era amor, Lía era todo lo que estaba bien, era una nena muy tranquila. Entonces nosotros creemos que hacer lío no sirve, creemos que el silencio... en realidad el silencio duele más, el silencio desespera. Pero bueno, una marcha en silencio, no queremos perjudicar a nadie, es más, hemos pedido que no lo hostiguen a él, no se lo merece, pero lo hacemos por lo que nuestra hija le hubiese querido. Una marcha en silencio en la Plaza San Martín a las 20 horas, cada cual es dueño de venir como quiera. Hay gente que me ha dicho, nosotros habíamos puesto una remera blanca porque fue lo que hizo una amiga. Uh-huh. Otros me pidieron llevar una vela, son libres de hacer lo que quiera. Por ahí pedirle que a todo el familiar que perdió a alguien en un accidente vial se pueda sumar para pedir justicia, porque yo creo que hay mucha gente que no tuvo justicia por sus hijos, por su nieto, por su papá, por su hermano. ¿Entendés? Lía era hija, era hermana. Yo hoy tengo a mi esposo destruido, a sus hermanos de 13 y 8 años destruidos y con psicólogos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus amigos, a su novio, a muchos que la conocían porque era muy conocida, roto. Ver que hay que luchar para que no haya más Lías, ¿no? No haya más Lías, que la gente tome conciencia de no pasar los semáforos en rojo como lo hacen. Yo creo que esto es una enseñanza para todos, no solamente por Lía, pero bueno, lo que más queremos es que se haga justicia y que este hombre pague una pena efectiva. Una pena efectiva. No que esté en su casa, en la pileta, mirando tele y por más que tenga una pulsera, no deja de estar en la comodidad de su casa. Uh-huh. Recién, yo la verdad que no sé qué pensaba esta jueza. Recién contabas lo de la marcha, es el día lunes 27, ¿no? Creo que el lunes 27, la verdad que estoy un poquito perdida con los días, pero sí, porque este primero la anunciaron para el viernes, pero me parece que ahora la confirmación es el lunes 27. La cambiamos para el día lunes por una cuestión de que es mucha la gente, de tiempo, de organización. Bien. Y darnos un poquito más de tiempo, de entereza, para hacerlo. No va a ser la única, va a ser la primera de muchas, porque no es que se hace una marcha, una lucha y se olvida. No, esto es el comienzo de un movimiento muy grande para cambiar, pedir justicia por Lía y que la ley de tránsito se pueda cambiar. Que quien hace y tiene que cambiar, le pido a los legisladores a nivel nacional que por favor se tomen un minuto para poder cambiar la ley de tránsito y no cumplir la ley como se debe. Yo no sé si en el caso tuyo, Alejandra, y también nos metemos en una cuestión muy, pero muy personal, ¿esto lo pensabas antes de lo que le pasó a tu hija? Porque es un reclamo que vienen haciendo la Fundación Estrellas Amarillas y también familiares de víctimas de hace mucho tiempo. Han logrado algunas cosas a nivel nacional, como por ejemplo el alcohol cero, aunque en este caso no vendría a ser el caso, pero sí esto de la velocidad, de que respeten las velocidades máximas y las velocidades mínimas en diferentes circunvalaciones o avenidas de Santa Rosa. Ahora que ustedes se encuentran en esa situación de ser familiares de una víctima del tránsito, ¿qué perspectiva tiene? Lo pensábamos antes. Ah, bien. Nosotros no estábamos de acuerdo. Por ahí me decían que yo era muy renegada porque mi papá es muy conocido y que era como mi papá. Porque para mí lo que, más allá que es por lo que la fe que practicamos, lo que está mal y la ley está mal. La ley está mal en todos los casos y en todos los ámbitos. Está hecha para el corrupto, ¿no? En mi pensamiento es, está hecha para el corrupto, está hecha para el que mata, está hecha para el violador. Esos tienen más beneficios que la víctima, porque ves no solamente el caso de Lía, pero ves gente que han matado y le dieron 9 meses en cumplimiento y salieron y su vida continuó. Ahí tenés el nene que mataron con el... No me acuerdo el nombre del hombre que mataron, un nene de 6 años en la ruta, en auto antiguo, y 9 meses y salió en libertad, ¿entendés? Y eso, y esa familia que quedó rota, claro. No te devuelve a la persona, no te devuelve a la persona, pero por lo menos te trae un poquito de consuelo que se hizo la justicia. La justicia divina la hace el Señor, pero la justicia terrenal se tiene que cumplir. Bien. Sí, y la justicia terrenal la hacen personas de carne y hueso. La hacen personas de carne y hueso. Claro. Alejandra Falcón, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Más vale que vamos a seguir el tema y vamos a hablar en otros momentos, pero queríamos tener una marcha. Perfecto, sí, vamos a estar ahí lunes 27 a las 20 horas en la Plaza San Martín. Justicia por Lía, están pidiendo que sea una marcha en silencio y también me quedo con esto de que la familia le está pidiendo que no hostiguen a la persona que está siendo ahora juzgada, imputada y juzgada va a ser por el fallecimiento de tu hija. La verdad que te agradecemos por tu tiempo. Le estoy dando un privilegio que no se merece, pero lo haría por mi hija, no quisiera eso. Bien. Bueno, perfecto. Entonces ojalá que se cumpla también eso. El lunes a las 20 nos vamos a ver ahí en la plaza y gracias por tu tiempo, Alejandra. Dale, gracias. Hasta luego. Alejandra Falcón es la mamá de Lía Falcón, la joven que falleció en un siniestro vial fatal en la circunvalación. Están pidiendo una marcha en silencio para este lunes 27 a las 20 horas en la Plaza San Martín, que no hostiguen a la persona que está siendo en este momento juzgada por ese fallecimiento, esa muerte en un siniestro vial fatal. Y entre otras cosas dijo que esta persona de 60 años la mató a Alía de la peor manera. Las 11:18, seguimos en Radio Kermés.